Coincidimos con ellos que es importante transmitir tranquilidad. Ellos son el gobierno, ellos están en funciones y tienen que tomar las medidas que consideren necesarias. ¿Están de acuerdo con un dólar a 57 pesos? No, yo no voy a hacer comentarios respecto del nivel de tipo de cambio. No me parecen pertinentes. Y ellos están acá con la política monetaria y la política cambiaria en sus manos y nosotros no vamos a hacer ningún tipo de comentarios que los pueda molestar. ¿Van a reunir con el FMI cuando venga? Las preocupaciones son el nivel de endeudamiento de la economía argentina, el nivel de las reservas, el impacto de la inflación en los salarios, en los jubilados, el crecimiento que no vuelve, el crecimiento, el tema del fondo también lo conversamos. Ninguno de los cuatro objetivos centrales del fondo, del acuerdo con el fondo, que tienen que ver con el crecimiento, con la disminución de la deuda, con el crecimiento de la economía argentina y con el aumento del empleo para disminuir la pobreza, se han cumplido. De hecho, les recuerdo, cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario proyectaba para este año un crecimiento de 1,5, una inflación del 17%. Vamos a terminar este año con una contracción en la economía y con una inflación bien por arriba. ¿Desde el frente de todo se sigue sosteniendo que hay que renegociar los pagos de las deudas, hay que renegociar lo que hay que pagarle a los bonistas? No, lo que nosotros hemos dicho una y mil veces, así lo dijo también Alberto, es que tenemos que sentarnos a renegociar con el Fondo Monetario Internacional porque los vencimientos del acuerdo con el Fondo Monetario están muy concentrados en 2 años y eso es muy posible hacer. Y lo demás nos parece que es absolutamente sustentable y que no se hará con operaciones de repercusión. ¿Se van a reunir con el fondo cuando venga la misa en los próximos días? No lo sé. ¿Ellos le dijeron alguna nueva medida que van a tomar en los próximos días? ¿Del tema de provincia no hablaron? No, de las provincias sí. Nosotros manifestamos nuestra preocupación respecto del impacto de las medidas en el fisco de las provincias. ¿Qué respuesta tuvo de la CUNSA? Ellos están al tanto de la situación.